la mi negra. Baila, muchacho. El muchacho ahí, baila. Eso es rico, eso es bueno. ¡Uepa! Que no sabe bailar despacio, vamos a subirla a esta vaina, hombre. Santi. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa vaina, hombre? la vie agit. Parada. Me miró, indiferente. Dicen que son seres extraterrestres. Algo que me hace temblar. Es como un sol que me va a incinerar. Tiene un solo ojo de color. Brilla al mirar y al andar. Mueve un pez arriba y de lado, como un perico que se está resbalando. Más un modo de hablar con la nuca hasta atrás y parece que está silbando. Se acercaba hacia mí, eres mi amor, no hay nadie mejor. Bésame, pibe, no puedo esperar. Me gusta este terrestre, ven para acá, dame tu calor. Quiero amor, yo quiero aprender lo que sabes hacer. Labio hinchado, la frente protuberante, la nariz era un hoyo inmenso. Pronto yo me di cuenta que era bella, pero en su planeta neta, pero qué silueta de bombón, todo redondo, pobre, tenía un olor a sudor de zorrillo muerta, le apesta la boca, tiene como lepra, anda samba, no, no tiene huesos, también es a mi diestra, padece ataques de epilepsia, sin cabello tiene chueco el peroné, qué barbaridad. Además, bebe martinis, ama el rock y usa mi club. Y sabe jugar a un bol, tal es un rata. Tiene un roca bolos, cantas por el lado y saugó. Bien, vistes toda de piel, le gusta el flojo del oro. Verde, ore, le gusta el flamenco, viaja a Madrid y lo compra gracias. Tiene un avión, Dile.